Radio Crash presta más. Asina que tú verás. Hola, hola, ¿qué pasa? Muy buenas tardes. Esto es Cinefagia FM y estás escuchando Radio Crash. Un programa en el que hablaremos de cine, o lo que es lo mismo, de la vida. Yo lo he dicho al revés, Muy buenas tardes, Borja, ¿qué tal? Hola, Jairo, buenas tardes a todas y todos. A ti también. Oyentes de Cinefagia FM y de Radio Crash. Aquí estamos, muchas buenas tardes. Buenas, Mariano Rajoy, ¿eh? Muchas buenas tardes. Buenas tardes y muchas. A todo el mundo que nos está escuchando en este 105 de la FM aquí en Radio Crash en Sisión, tu emisora libre para el polígono, la ciudad entera, y luego también a través de radiocrash.org para el resto del planeta. Y también, como siempre nos gusta decir y agradecer, pues hay esa Radio Cuca, esa Radio Almaina, esa Radio Espiritrompa, Radio Trama de Sabadell, Radio Gallinera, Radio Guiniguada. El otro día estaba viendo, Borja, el mapa, ya sabes, últimamente con el tema de los temporales y todo eso, y salía el Val de la Gallinera. ¿Sí? Sí, porque ahora en el mapa de la predicción meteorológica, hay veces que meten pueblos así como random, ¿no? Para darle visibilidad a, pues, que no siempre ponga lo mismo, ¿no? Eso me recuerda mucho por las mañanas cuando voy a trabajar y eso. Hay una sección en la cadena SER que se llama Los Amaneceres. Entonces la gente manda sus amaneceres, como aparece. Entonces, sí. Después te dicen, yo qué sé, resúmenes temporales del tiempo que va a hacer en, yo qué sé, en cualquier pueblito de por ahí de Asturias, de España en general. Entonces, bueno, es un poco ese ejercicio, ¿no? Pues de descubrir, de no dejar los pueblos más pequeños olvidados, ¿eh? Y abandonados. Sí. Eso es, pues el otro día salía ahí el Val de la Gallinera. Mira qué ilusión, ¿eh? Pues nada, pues saludamos a todo el mundo. Estamos en el episodio 323, como decíamos, Borja. Bienvenidos al club, que decía el gran Andrés Montes. Pero en este caso, aunque mentemos a Andrés Montes, hoy es un programa que siempre en marzo dedicamos a las mujeres, al mullerío, porque, bueno, yo creo que merecen este espacio, aunque seamos tú y yo dos paisanos los que hagan el programa. Y siempre esto nos hace como temblar. Vamos un poco ahí, sí, como con cautela, ¿eh? Un poco aquí medio cojeando, pero bueno, sí. Al final es una, pues un ejercicio que intentamos hacer sin ningún tipo de bueno, que no ofender a nadie. Y bueno, sí, que sí que hay muchas figuras del cine femeninas que bueno, que queremos un poco por rescatar. Entre otras, pues bueno, nuestra clásico no tan popular, que es así. Yo creo que es muy guay, que además a una, dos disciplinas que aquí nosotros nos encanta, como la música y el cine. Sí. Y después una cara B, pues también que me gusta mucho aquí particularmente, que es el macarcismo. Sí. Dijimos que antes que... Sí, tienes un doctorado ya en macarcismo, ¿eh? Bueno, todavía queda. Que eso siempre, pues bueno, se sabe, pues los grandes afectados hombres de esa época negra de Estados Unidos, pero claro, y las mujeres... Ya, las mujeres también se vieron afectadas en su día también, ¿no? El otro día estaba leyendo a raíz de este 8M que pasamos con gran éxito, como siempre. Yo siempre digo que la lucha de la mujer es una de las luchas más validadas, ¿no? También insisto mucho en el tema de las cuotas, también muy necesarias cuando hay estos discursos a veces un poco en plan de, no, bueno, que se lo ocurren un poco o tal, en plan de, bueno, partiendo desde atrás como parten, yo creo que, bueno, es una lucha que es muy necesaria y tenemos que dar todo el apoyo. Y sí que es verdad que hay veces que el hombre, pues bueno, está en una situación un poco en plan de, uy, a ver cómo entro ahí, cómo ayudo, uh-huh. cómo tal. Y yo leía, no tienen que los hombres ocupar espacios los que predominantemente hay mujeres, sino que es en su, creo yo también, ¿no? Yo estaba de acuerdo con esto que estaba leyendo, en los espacios habituales de hombres, ahí es donde hay que meter un mensaje feminista, ¿no? Uh-huh. En esos grupos de colegas que de repente se van un poco de madre, uh-huh. esos grupos de WhatsApp, pues bueno, todos esos ambientes en los que nosotros nos movemos, y hay veces pues que no se dicen las cosas que se tiene que decir, ¿eh? Sí, igual. Todos lo sabemos, vamos. Cuando de igual a igual te pones a una persona en su sitio, sí. pues siempre es mucho más. Uh-huh. Bueno, pues importante, ¿no? Siempre tienes en cuenta a tu colega y dice, oye, y te hace luego un poco. Pues recapacitar. Claro. ¿Esto? Y luego, claro, esos espacios, pues no invadir esos espacios, como también se ve muchas veces que de repente ahí pues llegan hombres a unos espacios en los que las mujeres ahora tienen que hacer su trabajo y tienen que hacerlo de la manera que ellas consideren. Faltaría más. Así que nada, nosotros mientras tanto, Borja, como siempre nos gusta decir, en este caso, pues siempre en la retaguardia y en el apoyo, y también pues utilizando el cine, que es lo que nos gusta, pues para destacar historias que nos suelen contar mucho mujeres también, pues que ahí tenemos la suerte de estar bastante bien rodeados, así que al final pues bueno, nos llegan historias que son de mujeres, que las protagonizan mujeres y que injustamente pues han sido pues tratadas a lo largo del tiempo de una manera un poco regular, por decirlo así, Borja. Sí, quizás no se pasan muchos ámbitos culturales que no obtienen el reconocimiento uh-huh. popular de la parte de la vertiente masculina, ¿no? O sea, en comparación con los hombres, ¿no? Que siempre sí. los referentes, uh-huh. tanto cinematográficos como pictóricos como tal, suelen ser paisanos. Y bueno, pues sí, sí. Aquí pues estamos ahí un poco de reivindicar sí. esas figuras. Y eso, y traemos, pues bueno, tanto en la cara B, como decimos, como en nuestro clásico, como un poquitín salpicada también la actualidad de alguna noticia relacionada con el 8M y con este mes, y ahí seguimos en el camino, Borja. Como decía también un compañero que estuvo en el programa de nuestras compañeras del Sueñacóptero una vez, sobre si era feminista o no era feminista, que yo, es una de las cosas que a mí me gusta decir siempre, realmente no lo somos, porque de la manera en la que estamos construidos es muy difícil, pero sí que tenemos claro que estamos en el camino de querer serlo. Entonces estamos, vamos poco a poco, pero obviamente 100% no, pero ahí estamos. No somos... Desconfía de ese hombre que te diga, yo soy feminista 100%, porque no es así. Tenemos trazas de machismos. Tenemos muchas trazas, sí, por desgracia. Sí. Pero nada, en la cartelera, Borja, ¿qué está yendo la gente a ver al cine? Bueno, pues no descubrimos mucho. Lo último de Mickey, esta película de ciencia ficción protagonizada por Robert Pattinson y Naomi Hack y Mark Ruffalo y Toni Collette, que de tanto me gusta a mí Toni Collette. Pues nada, pues esta nueva película de este director coreano que se llevó tantos Oscars con la película de Parásitos, que la revisité hace poco y me gustó mucho, hace una crítica social tremenda. Sí, volviste, ¿eh? Sí, me había gustado en su día, dije, pero para tanta repercusión, pero sí, es una película muy inteligente. Bueno, Parásitos le pasó una cosa que pasa habitualmente, que es que de repente mucha gente hablando de ella, que es en plan de, bueno, calma. Sí, pues dejando de reposar un poquitín con ese fuera de ese hype que tuvo en su día, pues sí que es una película con una segunda visión y ya con esa perspectiva de sociedad de estatus social, ¿no? Y de diferencia de clases, yo creo que es una película muy muy muy recomendable. Presta a ver las cosas así, ¿eh? Sí. A toro pasado, ¿eh? Y después, bueno, pues está Mickey 17 o Mickey 17, no sé si se dice así, no sé cómo se dice. Sí. Bueno, pues se trata de un miembro de una tripulación que es prescindible, que se va a un planeta helado para colonizarlo, ¿no? Y entonces, como se replica constantemente, no le importa morirse una y otra vez. Entonces, bueno, esta película peca mucho, yo creo que le tengo un poco de tirria, porque cuando ibas al cine te la ponía mucho en los trailers y el trailer destripa muchísimo. Sí. Y dices tú, joder, si me he destripado todas estas sorpresas que veo aquí, ¿para qué cojones voy a ir al cine a pagar 10 pavos por verla? Pues no, pues totalmente. Paso, ¿no? Sí. Y está en primer lugar en la taquilla de España, y en segundo lugar un completo desconocido, Borja. Estoy en la actualidad, ¿eh? Yo el otro día pude ver la película de Bob Marley, decía Bob Dylan. Eso, que venía con... sí. Vemos la de Bob Marley, no, Bob Dylan. Y la verdad es que a mí me gustó mucho, ¿eh? No sé, tú me habías comentado que la habías visto también, ¿no? No, no, yo esta película no la vi, uh-huh. sí que me gustaría verla. Me acordé mucho de ti viendo la película, uh-huh. Borja, porque bueno, por el talento de Bob Dylan, por ese acarrear la guitarra todo el rato, pues bueno, esas múltiples referencias que tiene, no dejarse tampoco pues llevar ni influenciar, ni mucho menos, de hecho, una película de mucho encontronazo, porque él... Bueno, lo que nos ofrece en esa época de su vida es un carácter así como muy subversivo, muy de repente me apetece hacer lo que me dé la gana, y entonces, la verdad es que es una película que, ya te digo, a mí me prestó mucho, y sí que es verdad, y ya que estamos hablando de mujeres hoy, que vamos a hablar de mujeres, el famoso test de Bechdel este, uh-huh. Joder, hay por ahí figuras de la música femenina que aparecen en la película, como Joan Baez y algunas otras. La propia novia de Bob Dylan en aquella época, que es bastante vilipendiada por Bob Dylan, sin llegar al maltrato físico, pero psicológico, un poco. Y no lo pasa, porque nunca hablan entre ellas, para no hablar de Bob Dylan. Bueno, en pues... este caso, ni hay otro tal. Y es en plan de... Joder, hubiera sido fácil, pero es que no hay como empeño en ello, ¿no? Por eso antes decía también un poco lo de las cuotas, porque, bueno, pues te das un poco cuenta de que, bueno, qué está pasando aquí. Hablando de esta película de A Cold Pain Unknown, hay otro biopic muy curioso que se llevó a cabo, llevó a la pantalla Todd Haynes por el 2007, sí. En el cual la figura de Bob Dylan encarnan diferentes actores y actrices, sí. En este caso tanto Heath Ledger, Kate Blanchett, Christian Bale, Richard Gere pasan por la, se meten en la piel de este músico. Correcto. Y también es otro ejercicio también diferente, sobre todo de hacer un biopic, ¿no? Quizá pues el carácter camaleónico un poco, ¿no? Sí, bueno, sí. El enfoque, yo no la vi. Yo la vi hace muchos, bueno, bastantes años, y sí que me gustó, sobre todo por el ejercicio, ¿no? Porque no es la típica película, a ver, Cold Pain Unknown, seguro que es un peliculón que no voy a juzgar, pero tiene pinta de ser un poco esa típica feel good movie que decimos aquí, una película para toda familia, ¿no? Que va todo bien, sin ahondar mucho en la figura del personaje, de la persona, bueno, ¿no? Hay ciertos claros y tal, pero bueno, se ve bien por todo el mundo. Entonces, sí, bueno, como decimos aquí para completistas, la de I'm Not Here, pues seguro que si quieres llevar un 2x300, pues sí, se la puedo llevar. Tenías ahí a Kate Blanchett, decías, pues eso, en el papel de Bob Dylan. También original que todos sean actores y de repente esta actriz haya encarnado el personaje, bueno, por esa manera un poco que tenía también de ser Bob Dylan, ¿no? No sé si andrógino es la palabra que pueda definirlo un poco en aquella época de, yo creo que era previo a los 70, esto así, de hecho cuando vimos la película dijimos, se drogan poco, ¿eh? Se drogan duramente porque tabaco y alcohol, sobre todo tabaco. Mucho, pero claro, no estaban todavía las drogas de aquella, ¿no? Pero sobre todo Dylan, un camaleón, una rara avis, y luego que hacía lo que daba la gana. Hay un momento en la película, yo no sé si tú te das cuenta, él siempre con la armónica, ¿no? Sí. Pero en un momento dado va por la calle y le cogen un puesto de venta ambulante, coge un chiflo de estos, sí. De esos que hacen sí. Así, y luego lo meten en una canción y se parte como en plan de, yo creo que el chiflo es como en plan de, voy a hacer lo que me dé la gana y no me vais a, o sea, hasta la armónica, que ya la armónica no creo yo que sea para los que sean músicos de, bueno, de canónicos, ¿no? La armónica no le gustará un chiflo de esos y imagínate, ¿no? Lo que fue meterlo ahí en un tema. Bueno, pues seguro que es una época de experimentación con varios instrumentos. Seguro que si estuviera aquí Gonzalo, nuestros compañeros de Asbury Park o su hermano Arturo, seguro que nos daba mucha más luz sobre la figura de Bob Dylan, que yo sinceramente no escuché mucho más allá de lo que te ponen en la radio, ¿eh? No conozco mucho de su vida, la verdad. No soy un gran fan. Pues sí. Pues nada, Borja, en lo que se refiere a taquilla, así está la cosa, pero luego está la programación que se hace uno en casa, ¿no? Y tú en este caso traes un par de recomendaciones. Sí, bueno, estoy viendo la tercera temporada de Wild Lotus, esta serie en la cual se desarrolla en el Wild Lotus, que son unos complejos hoteleros. Ya estuvo, no sé si, dónde se fue el primero, ahora es en Tailandia, y la verdad es que es muy entretenida. Son unos dramas, son unos personajes muy variopintos, de diferentes, bueno, clase social evidentemente muy alta, y les pasan cosas pues muy muy truculentas. Estaban estrenándole un formato que es episodio semanal y a mí me está enganchando bastante. Y después la recomendación real que yo quiero traer aquí es El baño del diablo, que esta es la película que ganó este año la mejor película en Sitges, de Stefan Zweig, que es una película de Austria, austriaca. El baño del diablo. ¿Es la que nos recomendó Jimmy el otro día? No, la que nos recomendó Jimmy era la otra, la de la de Adela. Ah, es verdad. Sí, Una noche con Adela. Una noche con Adela, eso es. Que ya hablamos de ella. Pues nada, la pareja, la dupla que forman Severin Fiala y Verónica Franz, pues yo creo que es una combinación muy buena en la hora de dirigirla, porque aciertan tremendamente con la temática. Es una temática, es una película que se desarrolla en el siglo XVIII, mediados, con plena efervescencia religiosa. Se pueden clavar un poco, no sé si recuerdas la película de La Bruja, sí, de Robert Eggers. Sí. Esa época en la cual conviven muchas veces el paganismo, ritos paganos con la religión y todas estas cosas. Entonces, es el folk horror, bueno, ¿no? Sí, sí, el folk, es un folk horror, pero sin ser sobrenatural. En este caso, no voy a querer hacer mucho spoiler, pero no es nada sobrenatural. Sí, cuenta un poco la historia de una mujer que se ve un poco atrapada en esa vida entre una depresión y tiene, por una parte, la presión de la propia familia y su papel como mujer de casa y todo esto. Luego, el yugo de la religión y lo que puede acarrear sobre ella ese miedo, ¿no? Pues con la época en la cual aparece el luteranismo y hay una influencia religiosa por ahí por Europa. Y un poco pues esa idea del infierno, del pecado, que también la subyuga a hacer unas conductas u otras. No quiero. Es que hay un punto ahí en el cual el suicidio tiene una gran importancia. Y cómo se gestiona muy relacionado con la religión, que me parece una cosa desde el punto de vista antropológico muy interesante. Y entonces la peli no da miedo, pero sí que tiene, es muy angustiante y muy certera en cuanto a la ambientación y todo. Está muy bien. Sí, sí. Uy, me la apunto para hoy, me apetece. Me la acabas de vender. Es dura, muy bien, es dura, Borja, con es dura y fría, pero. Horror. Uf, pero. Sí, sí. Es un thriller más bien que algo sobrenatural. No es tan terror, ¿no? No, que va. Aunque bueno, tiene algún punto ahí que da un sustillo, sí, tal, una ambientación muy bien llevada, sí, pero no la encajaría en el terror, es un thriller. Sí, sí. Un thriller, bueno, social incluso. Aquí nosotros siempre acabamos hablando mucho de terror, que tú a veces te sientes un poco cohibido también, en plan de, joder, tanto terror, Jairo, sí, sí, pero sí, hemos llegado a la conclusión de que, bueno, el terror es porque es un poco la cantera del cine, ¿no? Muchas veces sí que es cantera del cine. La cantera y un poco el fútbol 7 del cine también, o la categoría regional, ¿no? Eso es lo que yo creo que la sociedad quiere vender, ¿no? Es una categoría diferente de tal, pero... Pero por el inicio, sobre todo. Sí, yo creo que el terror, yo creo que ahora mismo está a la altura. Es una herramienta fundamental. Así como el humor, por ejemplo, puede ser una herramienta que decimos aquí, cinematográfica, muy válida para hacer mucha crítica social. Este año se vio con La Sustancia, por ejemplo, que utiliza el terror, el body horror en este caso, como para hacer una crítica de la sociedad y de la los cánones de belleza y el estar siempre joven. Entonces, bueno, no sé. Sí. Bueno, el terror. Terror. Al margen de las recomendaciones que habitualmente hacemos en esta sección de actualidad, Borja, también tenemos actualidad, y es en este caso en formato de dos actividades que va a haber en Gijón en los próximos días. Por una parte, el 28 de marzo comienza Corto Gijón, que se presentó esta semana y en el que, bueno, pues vamos a tener una serie de cortometrajes, además todos gratuitos, por muchos sitios de la ciudad. Recomiendo entrar en su web cortogijón.es, y luego también, pues como siempre, nosotros tenemos ahí a nuestro infiltrado, pero que a su vez también es cineasta, por supuesto, que es José Fernández Ribeiro, y en este caso presenta un trabajo sobre el Savoy, que está muy de moda porque recientemente, pues bueno, su local de la calle Covadonga, que no es el clásico, porque el clásico es el otro, es el que se mantiene, ¿no? Ese se mantiene, pero en este caso el de la calle Covadonga había sido, pues bueno, se había convertido en clásico con poco tiempo, ¿no? Y en este caso ha cerrado para dar paso a una hamburguesería, como no. Y en este caso, vamos a ver en este último trabajo de José, que esperemos que nos venga a contar en breve, pues bueno, todo eso que pasó en los últimos días del Savoy, ¿no? Sí, sí, además yo tengo muchas ganas de verlo también, porque sí, viendo el trabajo que hizo con el Videoclub Audiovisión, ese trabajo de nostalgia y de, sí, y de reconocimiento, sobre todo. Ya, además, pues, con veremos la suerte de poder contar con los personajes, sí, protagonistas, ¿no? Sí, sí, en este, sí, caso, sí, era Manuel, y en este caso es Javi Savoy, que tú y yo siempre decíamos, ¿no? La persona más feliz del mundo, ¿eh? Sí, va por ahí con tiene un bar y se sube al bar y se pone a cantar allí. Con su bigotillo, sí, su sombrero, sí, de lancha, sí, y venga. También lo ves pasar por las mesas porque él mismo te sirve también, sí, tanto la comida como la bebida. Nah, pues, es un sitio que siempre con la sonrisa en la cara. Y que estabas a gusto siempre, sí, sí. Eso es, que, sí, bueno, sí, sí, sí. A ver qué. Y luego también, un último embolado en el que nos hemos metido, Borja, es la primera edición del Fanatic, 5 y 6 de abril. En la nave de Danza Prima, uh-huh, el polígono de Roces, de nuestros compañeros de Bailando con Lobos, Román Polanski y Víctor Brajocero. Y estamos encantados de que nos acojan en esta experiencia que es nueva para nosotros, sí, que es hacer un poco radio allí. No es nuevo para nosotros, hacer radio en directo, pero sí que, en este caso, estar en ese espacio, sí, y charlar, sí, un poquitín sobre la temática del Fanatic, que va a ser la ciencia ficción. Entonces a nosotros nos gusta, seguramente nos traigamos a alguien para que nos acompañe, porque somos, sí, frikis, pero igual no tanto. Igual no tanto. De hecho, bueno, el evento lo organiza Grace, que tiene mucha, bueno, Grace y su compañera, no recuerdo el nombre de su compañera, que luego, sí, o sea, sí, que lo organizan ellas, pero que uy, reivindicando también el papel de, sí, sí, de Grace, sí, como organizadora hoy, sí, precisamente en este día. Sí, de hecho le dices a Román y dice, oye, el evento este, y dice, no, Grace, es todo ya, es claro, todo ya, a mí deja en paz. Muy bien. Pues o sea, lo dice con todo el talante del mundo y buen rollo, pero, sí, pero sí, sí. No, es ella. Joder, total. Pues, nada, con todas las ganas de ir para, sí, allí, sí, sí, y charlar, sí, un poquitín de lo que nos gusta, pues hablaremos un poco de las curiosidades de películas de ciencia ficción míticas y clásicas, sí, y lo mezclaremos poniendo algunos temas también, ¿no? Sí, intentaremos hacer un programa más o menos clásico, pero con una temática muy definida, sí, en el contexto de este... Que nos valga para luego poner en la radio, Borja. De este Fanatic Gijón. Hombre, sí, ya que vamos. Nos valga, ya que tal, ¿eh? Hay que aprovechar, ¿eh? Sí, sí, sí, sí. Que últimamente tenemos el tiempo muy justo y ahí estamos generando contenido a la trágala. A la trágala, sí, sí. Otra gente que lleva la vida a la trágala, Borja, es esta gente... Elon Musk y Donald Trump, que últimamente siempre nos gusta mencionarlos, ¿no? Para meterles un poquitín de caña. El otro día, hoy que hablamos de mujeres, al parecer es algo muy habitual también, y es algo con el que tienen que convivir las mujeres, que es un acoso solo por el hecho de ser mujer, y en este caso también si se usa a través de las redes con cosas que son falsas. Y en este caso es que Elon Musk dijo en su día que Ayo Edebiri, que seguramente tú la conozcas porque es una de las protagonistas de la serie The Bear, uh-huh, iba a ser la nueva protagonista de Piratas del Caribe con, uh-huh, un rol un poco en sustitución de Johnny Depp. Entonces, claro, la gente, ultra fan de Johnny Depp, claro, y machista, por supuesto, pues se plantea, ¿pero cómo van a poner a una mujer a hacer eso? No puede ser. Una mujer y negra. Y resulta que, y negra encima, lo tiene todo. Entonces al final, bueno, resulta que encima es que era hasta mentira. Además, esto que se había difundido, pues bueno, un poco para que veáis cómo está el tema. Y en este caso, muy bien, Ayo Edebiri, porque no se cayó ni mucho menos, y le dijo a Elon Musk, no sé si en la web, no sé si en el propio Twitter, no solo es un fascista de mierda, sino que es un idiota. Es que es un poco tonto, chavalín, le dijo, ¿eh? Es que es un poco tonto. Yo últimamente, viendo un poco los derroteros políticos, y tampoco quiero meter mucho en esto, ¿no? Uh-huh. Más que algo, una batalla ideológica, yo veo en gente tonta y gente que, pues no, pues intenta hacer las cosas un poco mejor, ¿no? Sí, no sé. Es. Sí, sí. Y a cada uno que ponga las etiquetas del tonto, uh-huh, donde quiera, pero es que son ineptos, sí, son, no sé, bueno. Nada. En fin, ¿qué vamos a decir? Y del otro amigo, Donald Trump, pues vamos a mencionar a Rosie O'Donnell, que el otro día dijo que con este nuevo gobierno que no aguanta y que se va del país. Entonces, Rosie O'Donnell, la humorista y actriz estadounidense, se ha ido a vivir a Irlanda, bueno, que es donde estaban viviendo, de donde eran originarios sus ancestros, creo que sus abuelos, y está ahí, dice, sí, que en principio que no vuelve. Bueno, así hace como Richard Gere, y se viene para aquí también, y tenemos que darle logo ya el año que viene. Sí, o algo así, ¿eh? Sí, sí. La verdad es que, bueno, muy triste. Además, todo esto surge a raíz de lo obvio, por lo que es Donald Trump y por lo que simboliza. También en su día se había metido con ella, por su físico también, algo había dicho, salvo Rosie O'Donnell, algo relacionado con la gordura, por supuesto, y tal. Así que nada, eso es lo que tenemos, Borja. Bueno. Vamos a intentar que todo esto no siga así, porque si no, bien parece que seguimos en la edad de piedra, ¿no, Borja? Y que las cosas van por el estilo. Sí, sí. Volvemos ahora, aquí en Cinefagia FM. ¡Vilma, ya he llegado! ¿Eh? ¡No, Dino, no! ¡No, no, no, no, Dino, no seas malo! ¡Un perro malo! ¡Dino, mal aliento! ¡No, no, no, Pedro, Dino! No, ¿tienes siempre que poner a Dino tan nervioso cuando llegas a casa? ¡No es culpa mía! Quizás se calmaría si le escapáramos. ¡El gran papisaurio ha llegado! ¡Guau! Clásicos no tan populares. Ay, perdón. Con Borja Fernández. Con Borja Fernández. Bueno, Borja, y en este caso también tendremos que buscar a una artista folclórica, en este caso, que sustituya a Roy Rocos. Ahí no anduve yo fino para hoy, ¿eh? Ya, bueno. Bueno. Para cambiar un poco también, ¿no? Sí, sí, hombre, pero seguro que ya. Sí. Bueno, a ver, Rodrigo Cuevas es un chico que está de nuestro lado. Sí. Pero necesitamos también. Pues es una figura femenina para este final de Movie Record. Hay que pensar. Bueno, está Inés ahí participando, pero hay que dar una vuelta. El clásico no tan popular. La importancia de ver una sola película, Borja. Uh-huh. Y en este caso, venimos con los deberes hechos. Sí que es verdad, hay que decirlo todo, Borja. En este caso hemos visto los dos la película, ¿eh? Sí, sí. Sí. Esto no suele pasar habitualmente, ¿eh? No. ¿La hemos visto entera? No. Bueno, yo la vi. 1,5. 85%. Sí. Bueno, se trata de la película, es un documental, ¿no? Queríamos traer un poco, reivindicar, sacar a luz estas figuras femeninas que a lo largo del siglo XX, sobre todo, fueron. Sobre todo, digo, a lo largo de la historia, ¿no? Pero sobre todo del siglo XX, porque quizá sea el siglo ya con más proyección en el audiovisual. Y también fueron muy acalladas, muy tapadas, ¿no? Las mujeres que se quedaban a hacer música electrónica, unas pioneras. Sí. Y este documental aúna los testimonios de estas mujeres, que se llama el documental se llama Sisters with Transistors. Uh-huh. Mujeres con transistores o con radios o con. Sí. Puede decir así, ¿no? Sí, mira, antes estábamos hablando de Danza Prima y de Bailando con Lobos, un programa en el que la electrónica tenía una parte muy interesante. En su día habíamos hablado también de Wendy Carlos, una referencia. Uh-huh. Y en este caso, pues este documental viene un poco a desgranar no solo la figura de, en este caso, Wendy Carlos, como habíamos hablado, sino que había muchísimas mujeres dedicadas, y ahora hablaremos un poco por qué y por qué surge esto y qué es lo que llevó a estas mujeres a desarrollar, pues bueno, esta práctica. Uh-huh. Con el tema de la electrónica, pues bueno, el teclado, el sinte y todo eso, que también nosotros somos muy musicales, pero también de ruiditos siempre nos presta mucho también, ¿eh? Sí, sí, es un documental muy vericuetil de cómo también van experimentando. Uh-huh. Con estos aparatos modernos para la época, que ahora desde el punto de vista eran aparatos totalmente analógicos, claro, que era juntar cables con, uh-huh, con cintas, no cassettes, sino cintas de estas de sonido que iban, sí, pasando y iban generando, es, diferentes sonidos, y entonces iban experimentando con ello, ¿no? Sí. Y al principio, claro, de una manera muy conceptual, muy, muy primitiva, pero a raíz de la evolución de la música, el romper con lo anterior, el innovar, pues fueron creando, pues fueron auténticas pioneras de la música electrónica. Sí, la verdad es que lo que estabas diciendo ahora, Borja, algo totalmente nuevo y muy desconocido. Se estaban haciendo expertas a la vez que estaban descubriendo los aparatos con los que trabajaban, ¿no? Uh-huh. Y la verdad es que, bueno, tiene un mérito increíble, y no se ha hablado mucho a lo largo de la historia de estas mujeres y sus transistores, hermanas, ni mucho, uh-huh, menos, ni más ni menos. Sí, bueno, destacamos mucho aquí en Cinefaja, porque ya hablamos de un programa sobre Wendy Carlos, que esta mujer, pues lo que hizo fue, trabajó mucho con Stanley Kubrick, sobre todo con ese Day as Irae, que sale de opening en la película Resplandor, y también sale, o sea, es la responsable de la película. ¿No ves unas píldoras de música clásica hechas con sinte que salen en La Naranja Mecánica? Sí, sí, sí, estuve viendo un trozo. Sí, sí, pues eso surge a raíz de esta obra de Wendy Carlos, que lo que hace es coger la obra de Bach y la interpreta con los sintes. Hay numerosas figuras que salen en esta película. La película está narrada por Laurie Anderson, que es una artista, bueno, una mujer con muchas aptitudes y una gran carrera multidisciplinar, pero sobre todo ahí destaca la figura de Mayan Amacher, Babe Barron, Susan Ciani, que sobre todo fue uno de los testimonios que a mí más me impactó, ¿no? Susan Ciani es una mujer que todavía vive, ¿no? Que revoluciona un poco la industria, porque allá por los 80 empieza a vender su... Vender, no, bueno, vive de su música. Ella era pianista. Uh-huh. Entonces, bueno, mediante la utilización del sintetizador, pues va experimentando con los sonidos y empieza a hacer publicidad. O sea, toda esta amalgama, uh-huh, que resurge ahora otra vez por ese recuerdo nostálgico de los 80, con esos sintes tan totalmente marcados de publicidad, pues tienen que ver sobre todo con la figura de Susan, uh-huh, Ciani. Sí, sí. Vamos a escucharla además, porque es la que abre el tráiler de este documental que podemos ver en Filmin. Now, first of all, why do you have this stuff? What do you do with this? Well, this is how I make a living. But, I mean, I just wanted to be introduced as a composer, and to start to point out how hard it was for women to be taken seriously as creators of music. This is the story of women who hear music in their heads, of radical sounds. This is the story of dreams enabled by technology. Using all of these, we can build up any sound we can possibly imagine. In electronics, you're dealing in energy. Technology is a tremendous liberator. It blows up power structures. We shall not be robbed any longer! You could make something with electronics, and you can present music directly to your audience. Somehow women get forgotten from the history. The history of women has been a story of silence, of breaking through the silence with beautiful noise. Por alguna razón razón, la historia olvida a las mujeres, escuchábamos ahí, ¿eh? Sí, yo estaba quedando hipnotizado sobre todo, sí, por la música, ¿eh? La música, dejas llevar un poquitín por ello, joder, eso está súper es, guay. Sí, y aparte también, visualmente, uh-huh, los aparatos, ¿eh? Bueno, animamos a todo el mundo, por supuesto, a ver la película. En el tráiler y en la propia película, pues vemos unos elementos, maletas gigantes llenas de cables y cajas, teclados. A mí, sí, me parece complejísimo. Y encima ver lo bien que se lo estaban pasando también, ¿no? Sí, sí, una, sí. Una zona que tenían ellas. Es una película para los amantes y las amantes de lo analógico, ¿no? De, sí, de eso vintage. Y uh-huh, además también. Los amantes de lo analógico, porque es el inicio de la electrónica, o sea, el inicio del futuro. Sí, ¿no? Sí, sí, sí, sí, sí. Totalmente, totalmente. Y es que es una pasada, pues, pues ver cómo, uh-huh, cómo empiezan a crear visuales, incluso, que están tan eso de moda también, ahora mismo. Sí. Uh-huh. Ahí en el Festival Lev que tenemos aquí en Gijón, está súper, sí, de moda, uh-huh, y estas también son pioneras en lo visual, porque hay una escena, no sé exactamente qué autora, que coge una especie de papel, o sea, de cinta, de como de película, uh-huh, y empieza a dibujar sobre ella. Eso es, tiene, sí, un lector que lo reconoce y interpreta ese sonido. Después también en una pantalla aparecen como unas barras, o sea, como unas imágenes donde se refleja un poco el sonido que suena en el ambiente. Bueno, es una auténtica pasada, y estamos hablando de los años 50, 60, 70. Claro, eso, o sea, es muy, uh-huh, muy, muy, no, 50 no, pero 70, 60 son auténticas, sí, pioneras. Creo que era un poco final del Verano del Amor, me parece que sale en la película por ahí, por esa época, ¿eh? Sobre todo por 60, 70. Enfocarlo desde un punto de vista cultural, ¿no? Que venían, sí, de todo ese flower power, esas convenciones tradicionales de la música, entonces, uh-huh, rompen un poco con esto. Evidentemente encontraron muchos detractores. Cuando hay algo muy innovador, claro, siempre hay detractores que dicen que eso no es arte, que eso no es música. De hecho, esta mujer de Ciani, como decíamos, Susan Ciani, sí, fue contratada para hacer la banda sonora de una película que no sé, era algo así como La Increíble Mujer Menguante o algo, sí, así, que también la protagonizó. Sí, sí. Y fue la responsable principal como autora de la banda sonora, que eso no había ocurrido nunca en la historia. Uh-huh. Y no se lo reconocieron porque decía que lo que había hecho no era. Bueno, no, sí, eso sí lo reconocieron. Pero hasta muchos años después no volvió otra mujer a ser responsable, sí, de la banda sonora de una gran superproducción. Bueno, el tráiler se inicia con Susan en un plató de televisión, sí, una especie de late show, y el paisano, el señor, le pregunta: ¿esto qué, sí, es? Ese es el Letterman, sí, show. Dice: con esto me gano la vida, ¿eh? Sí, sí. Le dice, sí, literalmente. El tío, ¿no?, queda, sí, sí. Sí, sí. Que además, que ella tuvo la oportunidad de trabajar en el cine, pero también pues esa desconfianza, ¿no? Ese pues no creía mucho en lo que estaba haciendo, la llevó a hacer mucho anuncio publicitario, uh-huh, y de repente tú estás viendo documental y estás reconociendo pues muchos sonidos pues de anuncios de las principales marcas, sí, en este caso estadounidenses, pues que se van hilando con esos ruiditos y con esas melodías que creaba Susan, ¿eh? Sí, quizá no tanto yo por ejemplo las melodías así que no las recordaba ni nada, sí, pero sí que el me sonido suenan familiares, no te quiero decir, pero que, sí, sí. No, es el sonido, el tipo de sonido, uh-huh, que usan del synth, si te suena familiar, evidentemente, porque, sí, porque es que crecimos con ello. Sí, eso es. Y luego también hay una parte, escuchábamos antes entre la sección de actualidad y el clásico, Laura Spiegel, un trocín de esa sinfonía, de esa Obsolete System se llama, uh-huh, y luego vamos a escuchar ahora cuando acabe a Clara Rockmore, porque también dentro de todos estos aparatos está uno que es muy peculiar y en el que también una mujer se especializó, que es Clara Rockmore con el Celemín, ¿no? El Celemín, sí. El Celemín, de hecho, tiene siempre su punto, ¿eh? Sí, esta mujer era increíble porque es un instrumento tremendamente difícil de tocar porque estás tocando el aire y es eso hipnótico. Es. Sí. Ella de formación profesional, o sea, era violinista, uh-huh, y cuando estudió el Celemín se quedó pues fascinada y empezaba a hacer melodías complejas con el Celemín y fue una auténtica, sí, sí, virtuosa del instrumento. Eso es. Hay una demostración que hace en el documental, que es al principio, uh-huh, sobre todo, y que coge un paisano, ¿no?, y dice: ven para acá, que te voy a decir, toca por aquí, también, que tenía además pues esa manera de tocar y de, uh-huh, y de encarar el instrumento, ¿no? Sí, sí, no, la verdad que es impresionante. No sé si actualmente el Telemín tiene algún tipo de utilidad o se toca o no sé. Sí. Yo creo que ha sido un poquitín en plan anecdótico en la en alguna banda, alguien lo meterá, pero no claro, no es pilar fundamental, yo creo que. Además tiene ese punto. Eso habrá que preguntarle a Pedro, seguramente igual sí, Sí, hay seguramente hay. Y que tiene ese punto. En el mainstream fijo que no. Tiene ese punto un poco así como esotérico, ¿no? Te parece algo de como fantasmagórico, incluso de platillos volantes ahí, de extraterrestres. A mí me recuerda mucho a eso. Seguro que esto dice mucho en películas y cosas totalmente, así. Totalmente, totalmente. Y luego al final, pues llega la reflexión final del documental, Borja, en este caso, el por qué estas mujeres pues habían tenido que practicar, ¿no? Entonces, era como una especie de nicho. Que además dice al final, y lo conseguisteis vosotras solas. Es que solas era como nos hacían estar, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, no teníamos a que aferrarnos, ¿no? Exactamente. Entonces, por una parte, está muy bien que ellas hayan tenido pues la sabiduría, la valentía y la capacidad de haber creado todo eso, pero también pues la perspectiva de que ellas, pues bueno, en su cuarto con sus cacharritos y todo el mundo, pues como en plan de, bueno, ¿qué estarán haciendo ahí, ¿no? Pero en realidad, pues bueno, también da un poco que pensar, ¿no? Sí, además cuando inicias algo ya de por sí es muy difícil, ¿no? Porque lo que decíamos antes, que eres un excéntrico, porque romper con las convenciones culturales que te vienen precediendo es muy difícil. Siempre las primeras visiones las tachan de locos o locas, en este caso. Y siendo mujer, pues supongo que sea mucho más, aún más difícil romper con esas barreras. Eso es. Pues nada, Borja, la verdad es que un súper documental que teníamos guardado desde hace bastante tiempo para hablar hoy de él. Teníamos muchas ganas de, pues bueno, de disertar un poquitín sobre el docu, verlo. Mira que tuvimos tiempo para verlo, pero lo vimos la última hora, esta semana, pero bueno, así somos. Pero la verdad que bueno, la verdad es que un documento pues imperdible para que todo el mundo pues eche un vistazo, y sobre todo pues bueno, para que la figura de la mujer pues se le valide como merece, ¿no, Borja? Ey, el tiempo del hombre está complicado, Borja. Sí. Es en los hombres en quien hay que poner esperanza. Hombres. Los hombres son débiles. La raza del hombre se desvirtúa. La sangre de Númenor está más que agotada. Su orgullo y su dignidad harto olvidados. Por culpa de los hombres, el anillo aún pervive. Yo estuve allí, Gandalf. Yo estuve allí hace 3.000 años. Cuando Isildur aceptó el anillo, yo estuve allí el día que la voluntad del hombre fracasó. Isildur, ¡aprisa! ¡Sígueme! Yo conduje a Isildur al corazón del Monte del Destino. ¡Arrójalo! Donde el anillo fue forjado, el único lugar en que puede ser destruido. ¡Arrójalo al fuego! ¡Destrúyelo! No. ¡Isildur! Aquel día debió ser su final, pero el mal consiguió pervivir. Thank you. cara B. Con Suspiria también, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Muy mal rollo ahí, ¿eh? Tiene su punto. Estaba relamiéndome, ¿eh? Ahí en plan de a ver cómo va a entrar. Hay veces que parece que es como una voz femenina el Zemlin también, ¿no? Sí. O una voz así muy fina. Una voz antigua de estas de gramola, ¿eh? De años 20 o... Sí, sí. Estamos haciendo un programa y digo una voz femenina que yo creo que metí la pata ahí, ¿eh? Bueno, creo, una voz creo. Fina, una voz fina. Una fina ahí. Sí. La cara B, Borja, en este caso es un vicio esto, de ir mezclando Zelemín con Suspiria, no lo recomiendo. Las otras caras de la caza de brujas, decíamos, Borja, porque hemos hablado aquí mucho del macarcismo, esa represión por parte del gobierno de Estados Unidos en aquella época, ¿no? Esto no me lo pongas, esto sí, esto, uy, ten cuidado por ahí, comunista, sí. ¿Qué está pasando? Y nunca habíamos hablado de las mujeres en esta época. No, de hecho, bueno, como decimos, el macarcismo surge esa época que muchos conocemos, ¿no? Que todos conocemos, yo creo, que es esa es la época de la Guerra Fría en que el senador McCarthy inició, como dices tú, como bien dices, una uh-huh. una caza de brujas en contra de, pues bueno, los que pensaban diferente, ¿no? Con uh-huh. esos comunistas, socialistas, cualquier tipo persona que tuviera el mínimo tipo de vinculación con cualquier partido uh-huh. de esa índole, pues era pues ajusticiado, ¿no? Era juzgado y normalmente encarcelado. Uh-huh. Ya vemos que el contexto sociopolítico de la época era muy uh-huh. efervescente entre las dos grandes imperios de la época, era el bloque ruso y el bloque americano, y bueno, uh-huh. pues ahí jugaban con todo, iban fuerte, sí. Sobre todo al final era un tema que te llevaba. Estoy leyendo aquí un artículo sobre el que vamos a ir siguiendo un poco el hilo, a un perdón de fusilamiento simbólico, ostracismo comunitario y enterramiento en vida, porque al final eran personas que se veían relegadas y que si no tenían apoyo de la gente, si no se iban contra el comunismo, pero la manera de afrontarlo debía haber sido en común también, ¿no? Sí, sí, si no lograbas los apoyos, hay muchos ejemplos también y mucha gente pues que traicionó un poquitín a sus compañeros y que los vendió. Sí. Siempre en todo tipo de conflictos y guerras, siempre esa parte del traidor, del chivato, siempre es muy, muy sucia. En este caso también lo hubo. Y al final, pues bueno, te quedas relegado al ostracismo, ¿no? Como se suele decir. Sí, hasta nuestros días. De hecho, hablamos varios programas de Cinefagia, varias caras B, sobre el macarcismo y sobre todo figuras como Dalton Trumbo, Hammett, Michael Wilson, Arthur Miller, el sufrimiento de Garfield y también esa tradición que la que tú hablas, que llevada por Eli Kazan, claro. Sí. Este gran director que en ese momento, pues oye, pues se vio un poco con la espalda de la pared y declaró en contra de algunos uh-huh. de sus colegas. Sí, sí, sí. Uh-huh. Uh-huh. Y el tiempo poco a poco pues nos lleva, sobre todo en días como hoy, pues a ir reparando esta injusticia, ¿no? Y es que las mujeres también sufrieron esa caza de brujas. Sí, sí, sí. De hecho, bueno, pues el tiempo poco a poco va intentando reparar esa injusticia histórica y, bueno, pues muchas de estas mujeres van saliendo un poco a la luz, ¿no? De uh-huh. que sufrieron este ostracismo y está también esta caza de brujas durante esa época de Salvador McCarthy. Sí. Mira, aquí hay un caso particular, Borja, porque hay el caso de una de las actrices, una de las artistas, que es Lillian Hellman, y la rescató para una película, Julia, Fred Zinnemann. Uh-huh. Y el otro día te decía yo que Fred Zinnemann, que habíamos traído al este actor de mexicano por uno de sus trabajos y estaba Cinema Night. El indio, ¿no? El indio, sí. Eso es. Y en este caso tenemos ahí a Cineman sacando un poquitín pecho con esta película de mujer. Y habíamos hablado la semana pasada también de Cineman. En este caso, también lo había escuchado en el programa de Sucia en la Noche, que había un poco luchado contra el macarcismo con aquella película, con aquel western también. No recuerdo ahora el nombre, luego lo miro también. Uh-huh. Pero en este caso era de un viejo sheriff que volvían para matarlo y era como así como un poco en tiempo real. La película duraba 80 minutos y 80 minutos era el tiempo real. Hasta que llegó su hora. Hasta que llegó su hora, exactamente. Uh-huh. La película de Cineman. Y en este caso, pues yo no sabía que Cineman había hecho pues este trabajo un poco también, como denuncia al macarcismo, por ese sheriff que era un poquitín, pues de otra manera, ¿no? No el típico macho, el típico paisano de estos, el típico que lidera el pueblo, ¿no? Sino en un perfil más bajo y que encima había hecho también una película pues un poco para manejar a estas mujeres también que en el macartismo sufrieron mucho, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. Sí, volviendo un poco, quizá las mujeres sí que no fueron encarceladas, pero sí que vieron hechas trizas sus potenciales carreras, ¿no? Sus uh-huh. carreras que iban muy bien, pero hasta que se relacionó con el Partido Comunista, el Partido Socialista o incluso uh-huh. de ser acusadas de homosexualidad, pues claro. Bueno, entre otras, pues bueno, pues por descartar algunas figuras, en el caso de una secundaria que se llama Anne Raver, uh-huh. que era una veterana del cine y del teatro, y también otras se vieron relegadas a no trabajar en la industria, como ocurrió con Lilia Hellman, que se dedicó a escribir por su cuenta, de hecho tiene muchas publicaciones, muchos libros, pero que se le cerró la puerta de Hollywood. Ella en este caso se cogió en la quinta enmienda para no tener al contrario que su marido que entrar en prisión. O sea, sí, su marido sí que entró en prisión por sus uh-huh. Por sus relaciones con Rusia y sobre todo sí. el tomar partido por el bando republicano durante la guerra civil. Sí. Y ella, pues bueno, se vio un poco relegada al ostracismo. Eso es, sí, sí. Porque claro, yo me imagino que en aquella época también, no olvidemos que los Estados Unidos eran los aliados. Ahora mismo, sí. además, están en una situación que están perdiendo un poquitín ese halo de buenismo que tenían, ¿no? De que desde un punto, entre comillas, neutral, iban ayudando ahí a todo el mundo. Y en este caso, desde ahí cómo se veía lo que estaba pasando en nuestro país. Y en este caso, Lilian Hellman, como decimos, la de la película Julia de Cineman, pues defendía la República Española durante la Guerra Civil. Porque bueno, mucha gente estaba viendo que ahí estaban pasando pues cosas un poco malas, ¿no? Otro caso es la actriz Frances Farmer, que bueno, que tuvo una vida bastante azarosa. Y al final, por la presión de su familia, acabó en una institución psiquiátrica donde se sometió a una lobotomía forzosa. O sea, sí, son casos. Eso es muy heavy también, ¿eh? Sí, sí. Uh-huh. Sí, bueno. que claro, bueno. Que te lleva a que. Bueno, eso, que se te haga una lobotomía por tus ideales, por decirlo así, ¿no? Sí, uh-huh. Hay un film que hace de los. Que de los años 80, que sea Frances, donde Jessica Lange se encarna a esta mujer y cuenta un poco esos años uh-huh. tan significativos de la vida de Farmer. Sí. En un Hollywood también de mucho glamour y tal, pero que al final estaba vacío desde el punto de vista ético. Claro, totalmente. Además, siempre esas historias son como muy desgarradoras por el hecho de lo que dices, ¿no? Un Hollywood que tiene una fachada que es de una manera, pero luego por dentro se están cometiendo las mayores atrocidades y la gente sufriendo pues muchísimo, claro. Sí, esto se refleja en el libro este y también película, el de Los Rangones Torcidos de Dios, uh-huh. Que sí. A veces una familia poderosa o tu marido incluso te podía acusarte de locura, que estabas loca, y entonces sí. internarte en un psiquiátrico donde las medidas eran muy coercitivas y eran muy crónicas y medidas y claro, muy sí. En este caso, jodidas. Sí, su pareja también, Clifford Odets, que estuvo también represaliado, y luego, bueno, aparte de lo que estamos hablando de la familia, que eso es terrible, y luego además fue relegada a la televisión, ¿no? Televisión de segunda categoría, ¿no? Donde hacía allí sus cosas. Eso es lo que me está interesando a mí ahora ver, Borja, esos trabajos de Farmer en la televisión un poquitín más minoritaria, ¿no? Sí, además, bueno, tuvo una muerte bastante prematura, no sé exactamente, 40 y pico años me parece que duró, pero fue una muerte muy, muy prematura, sí. Luego, además del cine, también La Caza de Brujas, y en este caso relacionada con mujeres, claro, como no puede ser de otra manera, relacionada con la cultura. cultura, ¿no? La literatura, el periodismo, donde había listas negras en las que pues de repente una persona se veía allí metida, y la verdad que bueno, imposible luego realizar el trabajo en condiciones cuando de repente se crearon ese tipo de listas, ¿no? Estabas también como muy señalado, muy señalada, era muy difícil. Sí, abarca diferentes tipos de, bueno, tanto escritores, escritoras, y en este caso el poeta William Alto. Claro. Que fue acusado pues de homosexual y era un antiguo combatiente republicano. Y después también había mujeres muy agitadoras como Edma Goldman, que uh-huh. era una conocida militante anarquista, uh-huh. o incluso este Charles Chaplin, que es uno de los cómicos con más simpatías de izquierdas que tenía en la... Bueno, claro, es muy mítico esa afinidad de Chaplin y lo que le costó, pero que luego al final cómo se pudo reconvertir. Sí que es verdad pues que en aquella época, pues imagínate, ya al final el foco del macartismo, como los tiempos que estamos pasando ahora, Borja, uh-huh. y lo que estamos hablando en este programa, al margen de los ideales, también el tema de las mujeres, el tema de la homosexualidad, siempre en el foco pues de toda esa gente conservadora y que tiene una posición de privilegio que se niega a perder y que no quiere ver cómo está progresando el mundo en este caso. Uh-huh. Uh-huh. Y en este caso, claro que las mujeres tienen un papel muy importante. Sí, de hecho, Jolín, cuando hacen las estimaciones de voto y esas cosas entre los jóvenes, de los que votan a la derecha normalmente son jóvenes de entre 20 y 35 años, o sea, son hombres jóvenes. Yo creo que es muy significativo, ¿no? Sin embargo, las mujeres votan más a otras opciones más progresistas. Sí, sí, sí, sí. Y menos rancias. Mira, hay algunas obras que sí que hablan de, pues bueno, de esas cazas de brujas. En este caso, estoy leyendo aquí, Borja, La hora de las niñas, de Hellman, también, una de las protagonistas de esta cara B. Algunas obras de William Inge, que nunca fueron traducidas tampoco, ni consideradas pues a la altura de otros autores norteamericanos también, que sí que es verdad que tú puedes, nadie quitaba igual a alguna mujer que tuviera la suerte de poder llevar a cabo su trabajo, pero sí que es verdad que no eran vendidas de la misma manera que trabajos de hombres o de otras personas que, bueno, que tuvieran un poco una ideología más afín, o en este caso que no fueran mujeres directamente, claro. Sí, sí, sí, eso es. La verdad que, bueno, las figuras que se destacan aquí, pues bueno, pues seguro que no nos suenan a mucho. A mí no me suena, hasta que he visto este artículo no me claro. suenan muchas las figuras, pero seguro es por eso, porque al final te llega lo que te llega. Claro, sí, sí. Entonces, bueno. Pues nada, animamos a todo el mundo a que siga un poco leyendo el hilo, Borja, porque bueno... Es un tema interesante. Siempre se habla del macartismo desde el punto de vista uh-huh. Pues como decimos, masculino, y en este caso pues ahí tenemos a muchas mujeres. Aquí hemos leído sobre unas pocas, pero seguro que hay más que sufrieron pues aquella funesta época, ¿eh? Eso es. Acabamos de tener una aparición aquí en la radio. Ah, sí. Sí, sí, sí. Tenemos bueno. Invitados hoy. Va a tocar el Celemín. Ah, sí, va a tocar el Celemín. Bueno, pues nada, pues muy. Yo creo que es algo a reivindicar, ¿no? Sí. Esta época del macartismo, pero no desde el punto de vista que todos conocemos que nos llega, pero. Eso es. Uh-huh. Sí. Mira, antes que salió Cineman, yo identificaba ahí un renegador, Borja, no recordaba que te había preparado un audio para el renegador. Ahora tenemos renegador. Y tenemos audio cuando nos pasa un renegador. Escúchalo, a ver si te suena. Suena porque la tenemos hueca, llena de luces. Tenemos un puntito ahí guay en la cabeza. A que tú también oyes voces y tienes visiones y así. Sí, sí. Pues eso, que tenemos muchas luces, resplandores. Tenemos una mente maravillosa. A beautiful mind. Tócame la cabeza. ¿Pero dónde sacas de esto? ¿Cuándo sacas? Laura Chalante, el renegror es de Laura Chalante. Ah, vale, claro, vale, claro, vale, claro, vale. Claro. O sea que a partir de ahora, cuando tengamos renegror, este es un poco el ya meta. Tenemos banda sonora también. Ya olvidamos las referencias primigenias, ¿eh? Ya, sí, como lo tratamos como tan nuestro. Ya. Sí. Pues nada, Borja, cumplimos ya la hora de programa aquí en Radio Crash, en el 105 de la FM. Esto es Cinefagia FM también. Y la verdad que bueno, no hemos pasado tampoco mal trago, ¿no? No, bueno. Más o menos nos vamos defendiendo, ¿eh? Poco a poco. Poco a poco. Sí. La banda sonora hoy, como decíamos, correspondía a nuestro clásico no tan popular, que era Sisters with Transistors. Transistor Sisters. Y que no son Transistor Sisters. Sí. Y escuchábamos a. Pues a, al principio, decíamos, a Laura Spiegel, Clara Rockmore con su Celemin, y ahora nos vamos a despedir con Delia Derbyshire, uh-huh. Otra artista también experimental, ¿no? Ahí con sus cacharricos, ¿no? Uh-huh. Ahora cuando la persona que entró y que nos sorprendió era Gonzalo, ahora le vamos a preguntar a Gonzalo a ver cuánto conoce sobre el tema. Cuánto sabe de Celemines y de cacharricos, ¿no? Bueno, recordamos las redes, facebook.com/cinefagafm, @cinefagafm tanto para Twitter como para Instagram, y la página web cinefagafm.wordpress.com. Eso es, nos vemos aquí la semana que viene o la que viene, pero ya sabéis que siempre lo intentamos, Borja, sí, aunque a veces que nos cueste, pero nosotros sí es cierto que lo intentamos. Sí, sí, sí. Y nos escucharemos aquí en Radio Crash y también, como no, en nuestras emisoras primas y hermanas, que son Radio Cuca en Oviedo, Radio Almaina, Radio Esperitrompa, Radio Trama de Sabadell, Radio de Gallinera y en Radio Guiniguada, y como siempre en los podcasts, Borja, si la gente donde quiere. Quiera. Ahí, pues ahí está, en cualquier momento, sin ¿no? problema. Día. Sí. Nos despedimos con Delia Derbyshire. Hasta la semana que viene. Chao, chao. Un saludo. Chao.